Oye chico, mi pana, escucha mi flow. Porque Banda Alternativa te dice con este reggaetón que no hay que estar frío, compadre. Hay que estar caliente, el rima va. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no. No hay que estar frío, no. Hay que estar caliente. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no. No hay que estar frío, no. Hay que estar caliente. Ey, ya no siento mis manos, ya no siento mis pies. No puedo caminar ni siquiera moverte, estoy muy frío. Estoy muy frío. Como me cuesta reír, escucharte hablar, como me cuesta sentir todo el amor que tú me das, como me cuesta. Como me cuesta. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no. No hay que estar frío, no. Hay que estar caliente. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no. No hay que estar frío, no. Hay que estar caliente. Si me acerco a tu calor, yo me puedo refugiar. Si me acerco a tu calor, me puede parar, y si me acerco, todo cambiaría. Ahora puedo ver lo que tienes para mí. Ahora puedo ser lo que siempre imaginé. Ahora puedo.